Sevillana, había una moza aguerrida, que era la juerga y jarana de aquel rincón de Sevilla. Curaba tantos dolores con caricias y besicos, nunca faltó un guitarrico junto a la reja cantando así: ven, quita penas a darme consuelo, que estoy muriendo de rabia y de celo. Al mismo diablo daría mi alma por tu mirar y tu boca de grana, tus ojos negros como mis penas, tu risa loca llama verbena. Quiero, después de cantar esta copla, morir levando la miel de tu boca. ¡Olé! Sevilla, por conquistar a la dama, abandonó su guarida. Al acercarse le dieron una feroz puñalada, que rodó al pie de la reja y agonizando decía así: ven, quita penas a darme consuelo, que estoy muriendo de rabia y de celo. Al mismo diablo daría mi alma por tu mirar y tu boca de grana, tus ojos negros como mis penas, tu risa loca llama verbena. Quiero, después de cantar esta copla, morir levando la miel